El Comité Preparatorio Nacional Mexicano por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz quedó constituido el día 11. La entidad naciente decidió organizar con motivo de esas fiestas coreanas variadas actividades político-culturales para elogiar las indelebles proezas del gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il y dar a conocer los resonantes éxitos que alcanza el pueblo coreano en la lucha por la construcción de la potencia socialista y la defensa de la soberanía del país bajo la sabia guía del máximo dirigente Kim Jong-un.